tengo gozo como una fuente, tengo gozo como una fuente en mi ser. Yo tengo gozo como una fuente, tengo gozo como una fuente, tengo gozo como una fuente en mi ser. Tengo amor por mi Cristo, tengo amor por mi Cristo, tengo amor por mi Cristo en mi ser. Yo tengo amor por mi Cristo, tengo amor por mi Cristo, tengo amor por mi Cristo en mi ser. Tengo paz como un río, tengo gozo como una fuente, tengo amor por mi Cristo en mi ser. Yo tengo paz como un río, tengo gozo como una fuente,